Este año está previsto por parte de la inmobiliaria la inversión en el alumbrado público exterior del hotel, que daría la posibilidad de un mejor servicio para los clientes en función de la vista del hotel en ese horario fundamentalmente. En lo demás, se prevé algunas acciones para el turnado 2019 que hoy no están todavía definidas como tal, pero bueno, entre ellas incluye la reparación de acera, la reparación del sistema hidráulico y sanitario del hotel, que permitiría todo eso en función de mejorar el estándar como tal del servicio que presta hoy la vía turística. La dirección de la villa, conjuntamente con los trabajadores, han diseñado un plan de acción en función de mejorar la categorización del hotel. Hoy este es un hotel 2 estrellas y pretendemos para el año que viene, en conjunto con el turnado 2019, poder categorizarlo en 3 estrellas. Eso nos daría la posibilidad de incrementar los estándares de servicio, que nos daría la posibilidad de incrementar un nivel de clientes que hoy, por diferentes causas, han ido disminuyendo por cancelación. Y estamos fundamentalmente trabajando también en el incremento de el mejoramiento de los servicios al segmento nacional, buscando alternativas que nuestros nacionales puedan tener una estancia afable y con buena calidad aquí en la vía turística. Nosotros consideramos que se ha ido trabajando fuerte en la actividad de los servicios. Se trabaja a diario, está también en la preparación y el deseo de nuestros trabajadores en que todos los días hay que mejorar, hay que buscar la forma de que todo aquel que venga aquí y que visite la instalación se sienta satisfecho de realmente de lo que ha pagado en conjuntamente con el servicio que nosotros prestamos. Creo que el colectivo está en función de ir mejorando todos los días las alternativas de la calidad como tal de los servicios, que lo incluye todo, el servicio gastronómico, el servicio de alojamiento, el servicio en la parte de recreación y animación, que todo ese conjunto permitiría un servicio realmente que se le pueda prestar al cliente como tal. Nosotros realmente somos un hotel de naturaleza. Dentro de la actividad de naturaleza, nosotros también ofertamos, aparte de sol y playa, la pesca deportiva, la observación de aves, las excursiones a través de diferentes grupos. Y bueno, también participan grupos de circuitos que se trasladan a otro territorio. Y también hemos ido trabajando en el segmento nacional, tanto para nacional como extranjero, en nuevos servicios que se prestan desde ahora, desde el 5 de abril hasta el 30 de septiembre, con ofertas económicas, con pasadías, con niveles de servicio que permiten lograr el alojamiento que hoy se percibe en el hotel.